Tenemos en línea al productor de espectáculos, Guillermo Clasadonte. ¿Cómo te va, Guillermo? Pedro Soler y Mariana te saludan. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, tanto tiempo, Guillermo. Tanto tiempo. Acá estamos. Bueno, Guillermo, te llamamos un poco para que le comentes a la gente estos dos espectáculos que va a haber este fin de semana, el viernes Casero y el sábado Chichilo Viale, de qué se van a tratar, cómo vienen las cosas. Bueno, en el caso de Alfredo va a estar el viernes 6 a las 22 en el Teatro del Huerto. Según Alfredo, este espectáculo es un compendio de ideas impensables para la confección del año que se inicia, que es más que confuso. Con lo cual, ese confuso, como él lo tituló, un poco tiene que ver con la realidad nacional y con la realidad internacional. Y Alfredo, un poco, bueno, fiel a su estilo del humor absurdo, pretende no traer nada de luz, sino todo lo contrario, confundir más a la gente y encontrar cierto acto creativo, precisamente en esto que a él le parece que es muchísimo más productivo que traer ideas armadas y un espectáculo redondo y cerrado, ¿no? Claro. Él presentó hace 3 años, ustedes se acuerdan, el experimento, esa teoría de su experimento, que también algo tuvo que ver con este estilo de humor, y no va a estar solo, viene acompañado por un músico y por otro actor. Entre los tres van a hacer toda una rutina de humor, algo de música, monólogos. Sí, va a cantar también. Y también va a cantar. Esto va a ser el viernes, como les decía, 6 de mayo a las 22 horas en el Teatro del Huerto, con entradas de 60, de 80 y de 100 pesos. Uh-huh. Además, sí. Yo fui a ver experimento y realmente es algo increíble. El humor y los monólogos son bárbaros. Yo creo que Alfredo es uno de los pocos humoristas que por ahí hace este estilo de show, ¿no? Por ahí a veces decimos Capusotto o Alberti también, claro, rozan el absurdo con un estilo de humor, pero me parece que pasa por otro lado, ¿no? Lo que hace por ahí Capusotto y Alberti tiene que ver más con lo actoral y con ciertos personajes específicos que ellos inventaron y generan como ciertas historias. Y Alfredo tiene algo que por ahí se asemeja más al stand-up, me parece que es otra cosa, ¿no? Sí, da más monólogo. Más espontáneo, parece, también cuando habla. ¿Cuándo viene Casero a Salta? Casero va a estar llegando esta tarde a Salta. Yo espero que lo podamos llevar mañana a Dínamo y hagamos algo con él también allí, como para que lo cuente en persona. Claro, ahí venía el mangazo nuestro de una entrevista. Totalmente. Pero buenísimo. La idea es que Casero tiene... no sé si su esposa es salteña, pero sé que la esposa tiene familiares salteños y por eso la idea era que él venía unos días antes como para descansar un poco y ver familiares. Viene con su esposa hoy, un día antes que la compañía, así que bueno, seguramente mañana los tenemos allá. Mirá, nada que envidiarle a Antonito de la Rúa. Exacto, que también, ¿no?, tiene parientes salteños. ¿De Chichilo Viale qué sabemos? Los salteños han copado el mundo. Claro. hay bastantes. Bueno, el último, el jugador de fútbol, no hay que recordarlo, ¿no? El que lo agarró la dormidora, el de Independiente. Claro, el salteño, bueno, pasan cosas feas también. Situaciones que pasan, situaciones que podrían terminar en un buen espectáculo. Sí. Claro. Y Chichilo viene con un mago, ¿no? Chichilo, en realidad, bueno, hace otro estilo de humor, ¿no? Hablábamos de Chichilo como uno de los humoristas cordobeses que un poco pasan su humor por algunos personajes, por algunas cosas de pequeños sketch y por algo que sí tiene que ver con el stand-up 100%. Él hizo hace un par de años Déjame Hablar Amor, ¿ustedes se acuerdan? En la Casa de la Cultura con otros humoristas, eran 5 en total, en un espectáculo producido por Faroni, y los 5 humoristas en ese momento hablaban de relaciones que tenían que ver con estas mujeres que eran súper parlanchinas y en ningún momento le dejaban meter un bocadillo y generaban como unas relaciones amorosas muy particulares. Chichilo va a contar historias, tiene que ver un poco más con esto de acercarse al público y trabajar con el público y conseguir la complicidad del mismo y trabajar un poco con algunas rutinas de humor ya como muy armadas. Él viene con un mago también, entre número y número. El mago se llama Abus Lamain, es un mago bastante conocido en Córdoba y ha hecho muchas cosas en Buenos Aires también como copartener de otros magos grandes. Y bueno, la idea es un show un poco más tranquilo, un show que tiene una forma de humor completamente diferente y que ha andado muy bien en Córdoba, ¿no? Es un tipo de humor 100% cordobés que el verano pasado hizo un muy buen número de recaudación y de espectadores. Sí. El espectáculo se llama Chichilo la Carta. Sí, escuché en la publicidad el primer chiste, ya es gracioso el de... Y cada vez que lo escucha se ríe, sí, no puede ser. Tiene hemorroides. Es así. Bueno, es así. Tenemos muchos anotados para el sorteo. Para ese sorteo también. Cerca de 50 anotados. Es el mejor borracho interpretado, la verdad. Yo creo que sí. De los humoristas. Hay muchas visitas de artistas salta. Me enteré que estuvo Carmen Barbieri. Carmen Barbieri vino en plan de descanso. Vino a un spa que se abrió hace poco en Salta, que se llama Armonía, que lo trajo Daniel Meaglia, que es un poco el personal trainer de muchos famosos, y es el personal de Carmen también, y es el personal de la salteña que participa del espectáculo de Carmen Barbieri. Ustedes saben que hay una chica bailarina que es salteña, que también estuvo el año pasado, y este año también está en este espectáculo, se llama Chagra, no recuerdo el nombre, pero es la segunda vez que participa de este espectáculo. Ella estuvo hace muy poquitito también en Salta, en un programa que tiene Meaglia en Cadevisión, y creo que ya se volvió ayer, Carmen, a Buenos Aires, está haciendo temporada con Bravísima en la calle Corrientes, y la idea es que este espectáculo se presente también en el mes de agosto. En el momento lo íbamos a hacer en junio en Salta, pero la fecha ahora pasó para el mes de agosto. ¿Y qué otros espectáculos nos puedes adelantar, que vayas a traer, que estén por venir? Nosotros continuamos este fin de semana, por un lado viernes 6 con Alfredo Casero, el sábado 7 con Chichilo Viale, y el sábado 21 quien llega a Salta es QV4. El último espectáculo de QV4 se llamó QV4 TV. Fue un éxito en Carlos Paz, ¿no? Fue un exitazo en Carlos Paz. Ellos todos los años repiten una fórmula de puesta muy particular. El año pasado, ¿se acuerdan que habían hecho un espectáculo que se llamó QV4 TV, donde traían toda una tecnología de 3D para el escenario? En un momento le invitaban a la gente a ponerse los anteojos y todo lo demás, que fue muy divertido. Un poco en este nuevo espectáculo lo están centrando a través de todos los famosos de la televisión, y hay unas rutinas armadas de humor con todos ellos. Eso va a ser el sábado 21 en el Teatro del Huerto, y ya están a la venta las localidades. Y para chicos, específicamente en el mes de mayo, hay dos espectáculos en el teatro. Uno va a ser el domingo 15 de agosto, que se llama Barbie en la Juguetería Encantada, que es un espectáculo musical que un poco, bueno, ronda estos espectáculos donde los juguetes cobran vidas en las jugueterías por las noches, y siempre hay un malvado, en este caso es el profesor Lokovich, que va a robar un talismán mágico y va a poner un poco en peligro todas estas situaciones. Las aventuras, bueno, de todos estos personajes juntos va a ser, obviamente, recuperar este talismán. Y en el caso de Tom y Jerry, nosotros veníamos promocionando también Tom y Jerry en vivo, que se va a presentar en el Teatro del Huerto el viernes 20 a las 19 horas, porque hay escuelas y los chicos salen esa hora. Es la primera vez que se hace una apuesta de Tom y Jerry. Tom y Jerry tiene más de 50 años, nosotros lo hemos visto por ahí en las tiras de color de los años 80, o por ahí ustedes no tanto. No, sí. Yo quiero ir a verlos. Bueno, este cómic tiene 50 años, hay una versión de Tom y Jerry en blanco y negro con un gato y un ratón muy diferente al que estamos acostumbrados. Ganó incluso el premio Oscar al mejor cartoon hace muchísimos años, y nunca hubo una apuesta teatral. Warner es quien tiene los derechos, y Warner recién este año empezó a dar las licencias. Se la dio a Metro Producciones, que es una productora de Buenos Aires, y Metro lo va a presentar en simultáneo con una compañía en Buenos Aires en el mes de mayo, y con una compañía que va a salir en gira. El norte es uno de los primeros lugares que van a recorrer. Van a ser Salta, Jujuy, Orán, Tartagal. Vienen con toda una apuesta donde mezclan un poco las proyecciones con las animaciones y con los muñecos en vivo. ¿Ustedes se acuerdan de Backyardigans? Hace dos años, cuando vino al Teatro Provincial, Backyardigans trabajaba con un tool de boca en ese momento, donde proyectaban unas imágenes y los muñequitos se aparecían como dentro de esa proyección, entre un fondo negro y ese tool de boca, con un efecto que se usa por ahí mucho en la ópera, y que permite a ciertas cosas en vivo dar esta ilusión de que entran y salen de una pantalla. Ese es el formato y el tipo de puesta que va a traer Tom y Jerry a Salta. Qué bueno, aparte todas esas cosas no pierden vigencia, porque nuestros hijos, que tienen 10.000 opciones para ver en la tele, siguen viendo Tom y Jerry, siguen viendo La Pantera Rosa, por ejemplo. Es genial, es algo que no se puede creer, porque de alguna manera me parece que son dibujos que por un lado son mucho más ingenuos que los que hoy por ahí viene de Oriente, y que tienen como una estética mucho más violenta y alguna cosa un poco más retorcida, ¿no? Estos dibujos siguen siendo con cosas muy elementales, muy divertidos, tienen una cantidad de recursos artísticos, desde el dibujo, desde el color, desde la música, donde incluso hay no sé, un montón de sinfonías y de música clásica metida en esos dibujos. Claro, de la orquesta que tienen esos dibujos por detrás es fantástica. Es poderosa. Guillermo... La banda de sonido en esos dibujos, y especialmente en Tom y Jerry, siempre fue muy, muy especial. Sí, increíble. Guillermo, otra pregunta. ¿Es difícil llevar a la gente al teatro? No sé si es difícil llevar a la gente al teatro. Me parece que la gente le gusta y mucho ver shows en vivo. La gente creo que prefiere al cine muchas veces estas propuestas que vienen de espectáculos o de música. Me parece que este año en particular la economía es lo que está complicando un poco la venta de entradas, ¿no? La gente tiene ciertos problemas económicos, es un año muy inestable desde lo político, estamos como desconcertados todos, y en este especie de ese confuso que va a traer Alfredo Casero, estamos expectantes de qué va a pasar con las elecciones nacionales, con nuestra futura o futuro presidente. Creo que está como desviada la atención en este año en particular, ¿no? El año pasado fue un año excelente de espectadores y de recaudación. Muy bien, Guillermo, te agradecemos mucho, muy completo todo, y seguramente estaremos en contacto más adelante. Te mandamos un abrazo grande. Cuando gusten, y bueno, este fin de semana con estas dos propuestas los esperamos a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.